dijimos que tenemos algunos problemas de gestión que debemos solucionar. La atención del usuario siempre es algo que tenemos que tener presente y seguir mejorando, y la accesibilidad de ello, cada vez acercando el hospital más a las personas. Sí nos tiene contento, ¿no es cierto?, que hayamos acreditado en calidad. Por supuesto que es un tremendo logro, porque es un trabajo de todos los funcionarios de muchos años y que se concretó la última semana de octubre. Por lo tanto, ya estamos habilitados para entregar las prestaciones GES a partir de julio del año 2016, como la ley lo establece. Formar parte ya de la red de prestadores de la ley Ricarte Soto, eso también nos tiene muy contentos. El haber disminuido los días de espera con la primera consulta, que somos los con menos días de espera a nivel nacional en consulta, el haber disminuido también en los días de espera de las intervenciones quirúrgicas, que también somos uno de los buenos servicios, el ser dentro de los 8 servicios de salud que terminaron el año con 0 lista de espera del año 2012 en las intervenciones quirúrgicas, cosa importante también porque no todos lo lograron. En fin, y tenemos muchos proyectos, y el más importante, y que ojalá ahí nuestro gobierno regional nos apoye, es poder concretar el resonador nuclear magnético que tanto necesitan nuestros usuarios para mejorar la atención y la certeza diagnóstica y de tratamiento que podamos entregar a nuestros pacientes. Bueno, empezamos ya con la eliminación de las filas. No existen más filas para pedir hora, y queremos que cada vez la dación de hora sea a través del teléfono. Por otro lado, el acceso a la primera consulta, hacerlo lo más expedito posible. Por lo tanto, hay horas prioritarias para esa primera consulta. Y los controles, si bien es cierto, no todos acceden dentro del tiempo, pero estamos trabajando con nuestros médicos para que tengamos algunos policlínicos especiales donde se puedan atender con más agilidad y poder cumplir con la entrega de medicamentos, que es lo que a ellos más les interesa.